Anímate, yo soy Uma-chan. Y desde mi tierra hidrocálida estoy sufriendo. El día de hoy les voy a contar mi triste historia con Telmex. Y espero que ustedes también me logren contar cuáles son los servicios que más detestan en su país, en su tierra, en donde vivan. No sé si tienen buen servicio de celular, buen servicio de internet, buen servicio de todo ese tipo de cosas, porque estoy sufriendo desde el martes. El martes estuvimos sufriendo. Ayer ya tuvimos que reportar porque de plano no, como que el internet no queda mucho tiempo sostenido. Y de repente se va y de repente regresa. Hace rato estuve tratando de investigar, leer unas cuantas cosas y el internet se iba y el internet regresó. Entonces quiero pensar que solo fue un ratito. Quiero pensar que no me tratará tan mal la vida y que estaremos aquí un buen rato sin que el internet se vaya. Oh, triste. En fin, de eso vamos a hablar el día de hoy. Cosas que detestas de los servicios públicos y privados. Porque obviamente los públicos, pues, ok, entendemos hasta cierto punto, pero ¿y los privados qué onda? Nada que ver con el anime, simplemente estoy desquitando mi furia. Ok. Y pues bueno, en lo que llegan todos los que deben de llegar, ¿qué les parecen si nos vamos con un poquito de musiquina? En lo que también pongo los posts correspondientes, porque el Facebook no había querido jalar. Entonces vámonos con musiquina, chicos. Esto es Anime Anímate y estamos empezando. Oh, ろそろこの曲終わりになるから空前絶後のよろしくね。おセンチメンタル鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。順風満帆貫いていくのは私をしっかり信じてね。世界で一番こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れさ。 때리면 또 like 해볼래 해 따뜻한 덤이 새빨간 설렘이 마치 해변 끝까지만 네 말 넘기는 해 Look at me, look at you 누가 더 아플까 You smile 누가 you are 내 눈에 빛나물 흐르게 된다면 so sorry 누가 you are Regresé después de ese bloquecito musical. De este lado, saludos a Pablo San, que nos dice: ¡Oh, Blackpink! ¡Qué hermoso Blackpink! Pero nadie dijo: ¡Oh, Pentagon! ¡Qué padre que escuchamos a Pentagon! No. Bueno, ok, sí, sí, escuchamos a Pentagon y también escuchamos a Blackpink, que es la nueva canción de Blackpink, por cierto. Bastante pegajosa. Están y como muy... ¿cómo se podría decir? Muy felices las chicas de Blackpink, porque alcanzaron niveles de audiencia muy rápidos cuando subieron su video a las redes sociales, a YouTube, y no me acuerdo bien las cifras, pero llegaron a un montón de views rápidamente. Y está siendo mencionado como el video de K-pop, lo que todo le falta, lo que le falta a todo el pop en general. Dicen que está en ese video. Yo vi el video, sí se me hizo bastante padre, bastante llamativo. La canción de por sí tienen esa tendencia los K-poperos a hacerlo bastante interesante. Su música como muy pegajosa y muy animosa, pero sí es disfrutable. Por si ustedes quieren buscarla, la canción se llama Kill This Love. Así que pues ya se las dejo ahí. También saluditos a JD590, que nos escucha desde Venezuela. Saluditos hasta Venezuela. A Vocaloid Warrior, que anda en versión trabajando y no trabajando. Y a Mogokan, que anda en versión ninja. Pues ya vamos bien en el internet. Como les dije, el día de hoy vamos a hablar de las cosas que nos chocan de los servicios públicos y privados. Por aquí ya estuvieron mencionando que no recordamos un anime en donde y como tal les quiten un servicio. Por aquí mencionaba Mugakan que él no recuerda ninguno. Yo le mencioné que los que recuerdo es en Sakura Card Captors y en Sailor Moon. En ambos hay una situación en la que se quedan sin luz, pero más bien es por que llega un malo. En el caso de Sakura, bueno, sucede esta cuestión de que la carta sale, ¿no? Y se roba la electricidad. A cada rato hay apagones, porque eso también como les encanta con las cartas, que apagar las cosas. También mencionaba por acá Vocaloid Warrior que el gobierno de México quiere eliminar el horario de verano. Que si estamos de acuerdo, en lo personal no estoy de acuerdo en que lo quiten. Se me hace una como una tontería la excusa que están dando sobre quitar el horario de verano, porque vuelve como que altera a los niños y a los ancianos. La verdad es que no es malo, es bastante bueno, la luz dura muchísimo más. O sea, lo ocupas en las cosas necesarias. Por ejemplo, ahorita el sol se está ocultando aquí donde estoy yo a las 8 de la noche, 8 y media ya está oscurito. Y esto, bueno, ayuda bastante a que los niños pues puedan terminar de jugar, puedan divertirse, puedan estar gozando un poco más de su momento de niñez, por así decirlo. Es bastante, bastante útil, la verdad es que sí es bastante útil. Te ahorras bastante luz, eso sí. No es necesario estar prendiendo tantas luces, que bueno, también ahí hay que ver, porque en la actualidad muchas de las casas ya no usan los focos esos que gastan tanta electricidad, ya usamos la mayoría focos ahorradores, y pues ahí es como que sí ayuda, pero no ayuda tanto. Ayuda más en la cuestión de que la gente puede estar más tiempo afuera. Eso es una de las cosas que me di cuenta. La gente puede disfrutar más la tarde, disfruta más la tarde, está más tiempo afuera, hay más gente en las tardes afuera con sus hijos y así, es bastante bonito. Así que pues, la verdad es cuestión de acostumbrarse, pero como les encanta hacer drama por todo, o no se encanta, porque yo estoy haciendo drama también por otras cosas. Por acá dice Yaidi, en Gintama sufren con el servicio de alquiler, pero sí, pero porque los locos nunca pagan. Es verdad eso. Los de Gintama casi nunca pagan el alquiler. Creo que yo recuerdo una sola vez que pagaron el alquiler y de ahí en fuera no. Dice Mogan, yo pienso que sí sirve porque suele cambiar un poco el hábito y en verano se nota mucho. Que haces más cosas aprovechando la luz del día, pero tampoco creo que sea algo que se lleve a la ruina a un país, sino implica si no lo implica, okay, que lleve al país a la ruina si no lo usan, pues. Por otro lado, tiene otras razones, como evitar que la bolsa de valores inicie operación en Estados Unidos. Bueno, ya empezó de ñoño. Y una hora más que... Sí, cuestiones de la bolsa, cuestiones más económicas, y que eso sí podría afectar bastante las cuestiones de económicas de los distintos países, pero pues ahí ya es una cuestión un poco más delicada. Dice también, creo que One Punch Man se preocupa más por las ofertas en el supermercado que en los servicios, igual que en Ryuji y Toradora. Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, no, en Toradora yo creo que lo que más le preocupa a Ryuji es la limpieza. Él está muy obsesionado con la limpieza. Ya. pero no recuerdo que se preocupe por las ofertas de los supermercados. Dice también Vocaloid Warrior. Antes tenía Movistar y no tenía problemas con los servicios porque cuando fallaba... No tenía problema porque cuando fallaba uno, los demás seguían perfectamente. Si se iba en el internet, podría usar la TV. Si se iba a la luz, podría usar el teléfono, ya que las redes de TV, teléfono e internet estaban por separadora. Uso Tigo y cuando falla un servicio, fallan todos porque están en la misma red. A veces pasa, digo, aquí en el caso de México, en Telmex, depende del servicio que tú tengas. El servicio que nosotros tenemos sí tiene el teléfono, el internet. Nosotros no tenemos lo de la televisión como tal, o sea, cable, por así decirlo, no usamos Netflix y una cosa que te regalan en Telmex, que es Claro Video. que también usa el internet. Entonces, si se te va el internet, vale la tele y vale pues el internet. Pero pues el teléfono es como hasta cierto punto independiente, aunque sea de la misma línea de Telmex. O sea, si ahorita se me va, por ejemplo, el internet, no, por favor, tengo teléfono. Es rara la vez en la que no tienes teléfono ni internet, que ya me pasó aquí, pero pues... Dice de este lado Pablo Saavedra, es que conozco el grupo Blackpink por mi sobrina y me lo hizo escuchar. ¡Ay, sí! Sí, claro. Escuché. Vi porno porque mi sobrinito me lo presentó, ¿no? Hola, Fubu-chan. Dice, ya estoy. Saluditos, saludos a Fubu-chan. Saluditos, saludos a Fubu-chan. Andamos aquí burlándonos un poquito de Pablo. Perdón Pablo, pero es que estuvo muy chistoso tu comentario. Ay, Dios. ¿En qué andaba? Si me escuchan un poquito mocosa o un poquito constipada o estornudar, les informo. Aquí, ahorita no sé por qué tenemos una onda medio fría e intensa en las mañanas, madrugadas. Y se me tapa bien cañón la nariz. Y ahorita que es el cambio como de frío a caliente, como que mi cuerpo dice, ay, hace mucho frío, y empiezo a estornudar y así, por cierto. No es que ande gripienta ni que ande esparciendo bichos ni nada. Dice okay, Pablo Santos, vamos a creer. Dice que es verdad, que no miente, que sí, su sobrina le presentó Blackpink. Okay. Okay. Está bien, te vamos a creer. Te vamos a creer, solo porque nos cae bien. Nada. Cha, cha, cha. Ya somos todos los que estamos. ¡Ey, qué triste! Hay muchos ninjas, eso sí. Saluditos a todos los ninjas que andan por ahí. Saluditos, ninjas. Pero sí, creo que tienen razón. En los animes como tal no hay falla de servicios. Cosa curiosa. Cosa curiosa porque se supone que intentan hacer que sea un poco realista. Pero supongo yo que como Vicos Japón y Vicos Primer Mundo y Vicos son bien fregones y así, pues como tal no han de tener tantas fallas de servicios, ¿no? Eso digo yo. No sé. Acordémonos que como que ellos sí son muy intensos en esa onda de querer dar un buen servicio, querer hacer bien sus trabajos y todo este tipo de cosas. Estoy escuchando el programa porque mi madre me despertó. Ah, ok. No sé cómo sentirme al respecto, Fubuchan. ¿Soy la culpable de que te hayan despertado o solamente soy una feliz coincidencia? Creo que de las cosas que más nos molestan en la cuestión de servicios es en cuestión de celulares. Yo recuerdo que hasta hace quizá unos años. Y eso porque no he viajado tanto como hace unos años. Yo recuerdo que se supone, digo, el lema de Telcel. El lema de Telcel es Telcel, ¿qué? México es todo territorio Telcel o algo así. Y también salieron con que con Telcel podías viajar por el mundo sin problemas y sin que se te cayera la red. Y bueno, resulta ser que pues obviamente no. Sales de México y pues tu internet vale 3 kilos porque pues no funciona, o sea, no jale igual ni en el país donde vayas. Tienes que comprarte obviamente un servicio de internet al país donde vas y pues obviamente eso dependerá de tu nivel económico porque pues también los servicios no son tan baratos y así y así. Saluditos a Gabriel Gabriel Lamont, ok. Al fin estoy en tu programa desde hace tiempo, sí. ya no sé si fue mi culpa que no pudieras estar en el programa en otras ocasiones o así y así, porque últimamente hemos tenido problemas. ¿Qué? Ah, sí, y en algunos lugares, si tú te ibas, por ejemplo, a algún lugar turístico, no sé, también si te ibas a una montaña, no tenías buen servicio de internet. Si tú te ibas a un lugar turístico, no tienes buen servicio de internet. Como que son sitios donde, no sé, Telcel dice, ah, sí, ajá, sí, ajá. Y se hacen de la vista gorda y los ignoran bien feo. Entonces, sí, eso sucedía como con más frecuencia antes, ahorita ya no tanto. Afortunadamente como que han mejorado. Ahorita lo único de lo que me puedo quejar es que Telmex no tiene fibra óptica y por eso estoy sufriendo, porque el internet es diferente al que teníamos y obviamente pues no jala igual. Antes podía tener en una tele viendo Netflix y el otro estando con, no sé, todos con el teléfono abierto y yo haciendo programa y no tenía ningún problema. Pero ahorita, yo creo que si pongo Netflix y estoy haciendo programa, como que todo se va a ir al cuerno. Cosa que no pretendo intentar porque de por sí el internet ha andado bien sensible, entonces no vamos a intentar eso hasta que tengamos fibra óptica de nuevo. Dice Pablo San, lo único que digo de los servicios de internet de aquí en Chile es que son caros, pero muy caros, como la compañía móvil en la que estaba antes, la de Entel y Eurosowom. Ok. Pues es que sí hay algunas compañías en donde sí se azotan y sí ponen las cosas como súper mega caras. No sé por qué. Acá nos comentaba hace rato JD, que obviamente en Venezuela andan en crisis energéticas. Hay cuestiones medio extrañas en cuestión de Venezuela, pero les están racionando la luz, por así decirlo, que sigue siendo una cuestión bastante pesada para los que viven en Venezuela. Las racionan dejándolos de 4 a 6 horas sin luz. Yo de verdad me surgen tantas preguntas con respecto a Venezuela, porque hay mucha información, pero caemos en ese punto de no sé qué tan verídica es la información, porque obviamente los periodistas y todo este tipo de cosas pues la manejan un poquito todavía a su medio antojo y cosas así. Y sí, me surgen más preguntas que respuestas, y sobre todo, ¿cómo es que le hacen? Ah, mira, también Gabriel Lamont es de Venezuela y dice que también por eso le cuesta trabajo escuchar los programas. No, pues sí te creo. Una de las grandes preguntas es que, o sea, desde mi perspectiva de no soy de Venezuela, soy de otro país, y veo cómo los está apachurrando su gobierno Maduro. Sí, es como... ¿Qué les dan a la gente que apoya a Maduro? O sea, ¿qué les dan? ¿O qué beneficios tienen? ¿O por qué apoyan a Maduro? Digo, porque desde una perspectiva de afuera, Maduro más bien los está haciendo pomada, ¿no? Y su alternativa como para salir del hoyo ahorita pues es el otro, monito Guaidó. Pero yo veo que mucha gente sigue a Maduro. O sea, sí, es como que algo les da, o les da dinero, o les da comida, o les da preferencias en algo, o no sé. No sé, tengo muchas dudas. Algún día espero poder sentarme con una persona de Venezuela a resolver mis dudas existenciales con respecto a lo que pasa en Venezuela, porque sí me causa frustración y cómo están, me causa dolor mental pensar en cómo están ahorita todos los que viven en Venezuela. Siento coraje, pero pues no, desconozco muchas cosas, ¿no? Solamente veo lo que pasan en las noticias y pues hasta ahí llego. Dice Gabriel Lamont Guaidó. Así me voy a acordar más rápido. Dice Fuchan, tal vez miedo y por eso lo siguen. Quizás sí, pero de verdad hay muchas cosas que Maduro dice que sí me sacan de onda. Por ejemplo, hace unas semanas o meses, ya no recuerdo, decía que él viajó al pasado y regresó al presente y en el... Ah, no, perdón, él viajó al futuro. Él había dicho, viajé al futuro y vi que todo estaba bien y por eso regresé, para seguir con las cosas que estoy haciendo para llegar a ese futuro donde todo está bien, ¿no? Y yo así de, no manches, ¿quién le cree? O sea, si mi presidente llega y me dice, viajé al futuro y vi que con mi gobierno seguíamos bien, no manches, sí lo tiro de que tiene un problema de ya cuestión ahí senil. Digo, de por sí nuestro viejito está ya medio dando sus ideas malas. O sea, ya estoy pensando que tiene problemas mentales y todavía no llega a este punto de fantasear con viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, sí es como, no manches, qué pex. Ah, mira, oh, qué interesante. Dice Gabriel Lamont, yo trabajo en una empresa que trabaja para el gobierno y nos obligan a asistir a esas cosas. Quizá muchos están obligados por miedos a que les quiten el trabajo. Eso tendría más sentido, porque sí, yo he visto mucha gente, o sea, eso es lo que a mí me llamó la atención. Va mucha gente, aquí en México eso se les llaman acarreados, es la gente que por que porque le pagan o le dan algún dinero o los extorsionan, porque es una forma de extorsión, los extorsionan con vas a perder tu trabajo, vas a perder, no sé, el puesto, vas a perder tu casa, los obligan a ir. Entonces eso, órale. Eso me ayuda a entender muchas cosas, sí. Porque sí, obviamente hay mucha gente que trabaja en gobierno. Como todos los países, hay gente que trabaja en las distintas empresas de gobierno. Entonces, si juntas a todas las empresas que trabajan para el gobierno y las obligas a asistir a ese tipo de eventos, pues sí está cañón. Por eso hay tanta gente. Eso me explica más. ¿Ven? ¿Ven? Por eso es interesante hablar con la gente que no es de nuestro país. En la empresa siempre hay luz porque es de gobierno. Estoy aquí aprovechando el tiempo libre. Ok. Eso es muy listo de tu parte. Pero sí, es. Bueno, en lo que termino de analizar mis cuestionamientos, ¿qué les parece si vamos con un poco más de música? Acuérdense que me pueden hacer sus pedidos, todos los pedidos que quieran. Ok. Pues bueno, vámonos con más musiquilla. Mándeme. Sí, vámonos con musiquilla y yo regreso, chicos. Seguimos aquí en Anime, anímate. Las cosas que odias de los servicios públicos y privados. No se vayan, continuamos. Yeah. せて桃のしつこ飲み干せばこのまま離れたくないどうか消えないで桃源郷もう一つかじめば罪の味 ¡Gracias! bueno, empezando con esta nuestra sección querida y adorada. Ay, ya se me perdió. Ok, ya está. En un día como hoy, 11 de abril, pero de 1970, despega en Estados Unidos el Apolo 13, ese famoso Apolo 13. Otras cosas que sucedieron en el 11 de abril. Bueno, el 11 de abril de 2002, desgraciadamente, Venezuela realiza la gran marcha de oposición que termina en un enfrentamiento entre civiles y la Guardia Civil. Y la Guardia Nacional, perdón, derivando esto en un golpe de Estado para el presidente Hugo Chávez. También en Colombia sufren un atentado por parte del FARC, ya que esta asociación del FARC secuestra a 12 diputados de la Asamblea del Valle, poniendo a Colombia en una situación bastante preocupante. En el 2012, México sufre un sismo con epicentro en Michoacán. El sismo, aunque es pequeño, lo que preocupa realmente es las réplicas que le siguen. El sismo es de 6.4, que es un sismo pequeño, pero durante todo el día suceden más de 12 réplicas alrededor de la misma magnitud, de 5 a 6 grados en la escala de Richter, poniendo a la gente en ese estado de ansiedad y de, ¿cómo se dice? Como de frustración colectiva. Ajá. Así de que todos se ponen medio salvajemente locos. Ok. ¿Qué más? Ay, Dios, ya le estoy moviendo acá. También en 1931, pero en un 11 de abril, obviamente. Ah, ok. Nace Koichi Sugiyama. ¿Quién es este señor Koichi Sugiyama? Sugiyama, perdón. Este señor es un compositor de música japonesa de videojuegos que junto con Nobuo Uematsu y Koji Kondo es uno de los más importantes compositores de las bandas sonoras en videojuegos. Su obra más importante es la banda de videojuegos popular en la saga de RPG de Dragon Quest. Y bueno, es el director de la Orquesta de Música Académica. Está considerado el padre de la música de los videojuegos y además de inspiración y referencia para otros compositores como Nobuo Uematsu, como para otras bandas sonoras de videojuegos. También tiene música en diferentes temas de animes, como es Skyers 5, Kum Kum, Machin Hayabusa, Manga Senkai Mukashi Senkai Mukashi Banashi en la serie de televisión, Cyborg 009, Space Runway Idol, Dragon Quest, obviamente, y The Magic Knight Rayard. Ese la hizo junto con Hayato Matsuo. Ustedes sí se han de acordar de esa, que es Las Guerreras Mágicas. Magic Knight Rayard. Ok, Rayard. Ya pude. Él es el responsable de esa hermosa melodía de 1994 o 1995, por ahí. Y bueno, en cuestiones internacionales, bueno, hoy es el Día Internacional del Remero, de las personas que reman con remos. Vaya la redundancia. En Costa Rica es la Batalla de Rivas. Se celebra la Batalla de Rivas. También es el Día Mundial del Parkinson. Y bueno, este es un dato que yo pensé que era del día de ayer, pero no, es el día de hoy. Y es algo que se me hizo súper mega interesante. Hoy es el Día Mundial de los Patitos de Hule, de los patitos de goma. ¿Cómo es que se llegó a hacer este día del patito de goma? Ustedes se preguntarán y yo les voy a contestar. Bueno, resulta ser que por allá de un 2000, no es cierto, de un hace titipuchal de años, la reina Isabel II, que cuando era más joven, obviamente, mucho más joven porque la señora ya está por cumplir, creo que 93 años. La reina Isabel dio autorización a un periodista para entrar a los aposentos de la reina y tomar fotos de distintas partes de palacio. Y bueno, sucedió sucedió que entre todas las fotos que tomó este periodista, hubo una foto que causó como gran revuelo, que fue la foto del baño real, del baño de la reina Isabel II. Porque entre todas las cosas que tenía, y cepillos y jabones y todo, tenía un patito de hule, el cual obviamente causó furor entre la sociedad británica, porque obviamente la reina tenía un patito de hule y se bañaba con un patito de hule, haciendo pues obviamente de esto, con el tiempo, un día específico para el patito de hule, gracias a la reina Isabel II. ¡Oh, qué bonito! Y si ustedes no tienen patito de hule, yo tampoco tengo un patito de hule. Entonces, decidimos comprar un patito de hule para que estemos en tono con la reina Isabel II. Y esto ha sido todo por esta parte de... sí lo sabía, pero me vale 3 kilos. ñam, ñam. Continuamos con nuestro tema inicial. ¿Qué era? Acá está. Dice... dice Boquel Uber, dicen que Telmex es el internet más caro de México. No, la verdad no. Estuvimos haciendo comparativos con otro tipo de internet de aquí en México, con de servicios de internet, que incluyen teléfono, internet, a veces televisión o a veces no televisión, pero hicimos comparativos y resulta ser que no, Telmex no es el más caro. Hay muchos más caros, hay incluso algunos que te dan muy pocos megas y te cobran bastante, te hacen parecer como que te van a dar muchísimos megas, pero no, no es una realidad, te dan muchísimos menos y te cobran muchísimo más, entonces es algo como bastante intenso, hay que hacer comparativos porque sí está cañón. Por acá, ¿qué más? ¿Qué más? El secreto es decir, Profeco, ¿cómo le tengo? Ok, dice, aquí está cargado. Pues fue con Telmex, fue un tipo muy arrogante al arreglarlo y pues yo no andaba de buen humor ese día y entonces se le ocurrió decirme que tenía mal los cables y me salió con eso. Y entonces empecé a cuestionar, ya cuando se puso muy arrogante diciendo que él solo hace su trabajo, llamé a Telmex bien enojada y me pasaron a un supervisor si no los iba a demandar con la Profeco. Bueno, aquí en México la Profeco es una empresa de gobierno que se dedica como a revisar que todas las empresas cumplan con la reglamentación que tiene. Es decir, si se dedican a un tipo de servicio, que den este servicio correctamente. Desde que cobren por lo que están dando, que el material sea nuevo, que todo lo que te están diciendo que te están dando como servicio, que lo den bien. Si es un alimento, que el alimento esté... he procesado y manejado de buen modo. Hace poco, para darles un ejemplo, y la Profeco, que es esta empresa que evalúa los productos, evaluó los atunes, toda la gama de atunes en lata que se venden en México. Porque obviamente hay varias situaciones. Hay atún enlatado, que es atún 100% atún enlatado, y hay otro que tiene atún y un porcentaje de soya. O hay otros que son atún de soya, que no es malo, pero tienes que informar cuánto le estás poniendo de soya o cuánto es producto 100% atún. Tienes que poner todo ese tipo de detalles cuando haces un tipo de producto. Y sucedió que muchos de los atunes obviamente no dicen cuánto porcentaje tienen de soya o no dicen exactamente cuánto porcentaje tienen de soya. Y resultó que pues la Profeco aventó para atrás un montón de marcas porque tenían excedentes de soya que no estaban ni registrados y no estaban pues bien balanceados ni nada de este tipo de cosas. Y entonces dijo, va para atrás, mijo. Y pues así es como la Profeco avienta para atrás todas las cosas que no están como en norma, por así decirlo. Y obviamente las empresas les tienen muchísimo miedo a esta empresa que es la Profeco, que de repente se tarda en como dar sus... vistos buenos en algunas situaciones, pero pues ahí está esta cuestión dando sus latas de repente. Ya también pasó con la leche. ¡Ay, qué bueno que les gusta esta sección! A mí también me encanta. ¿Qué más? Ay. Cosplay de gatos, ¿por qué van a hacer cosplay de gatos? Hagan cosplay de conejos, estamos en vísperas de Pascua, hay que hacer cosplay de conejos. Conejitos. No estoy siempre en estos días, desgraciadamente no. Me he estado peleando con algunas situaciones, pero intento estar todos los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 hora de México. Mañana hay otro programa, me parece, según yo tengo entendido, hay otro programa el día de mañana, viernes, en este mismo horario o por este mismo horario, porque hay varios horarios. Gracias a tu publicación, ok, Fubuchan, serás la encargada de publicar las cosas de Anime Anímate, porque creo que Anime Anímate no llega a muchos lados. También pueden seguirme en mis redes sociales, en mi Facebook, estoy como Umachan, U-M-M-A-Chan, así me encuentran en Facebook. También está mi grupo de Anime Anímate, pueden ahí seguir, buscar en Facebook Anime Anímate todo junto y ahí van a seguir el grupo de Anime Anímate de este programa. También por ahí, si se quieren meter todavía más, está el programa de The Wikimogo Show, que pasa todos los martes. Está el programa, el grupo de The Wikimogo Show. También está el programa de La Brujita, que pasa también los martes. Primero es el programa de La Brujita de 8 a 10 y luego The Wikimogo Show de 10 hasta que el cuerpo aguante o hasta que el internet nos deje. Vocaloid Warrior, bye, que el mundo Godín te necesita, pues suerte. También te quiero mucho. Umachan, ¿qué pasó un 17 de abril? ¿Quieren saber qué pasó un 17 de abril? Pero pues que llegue el 17 de abril. No, ¿qué día cae 17 de abril? 17 de abril es miércoles y vienes aquí y escuchas el 17 de abril. Pues con todo gusto y el placer del mundo sabrás qué pasó el 16 de abril. Es el próximo miércoles les contaré qué pasa un 17 de abril. ¿Te gusta la música de fondo? Es la música de fondo, creo que si mal no recuerdo, es de diferentes animes. Es como los hosts de diferentes animes, pero busco que sean como atractivas y bonitas. Dice Esposito Vocaloid Warrior que te quiere manosear. Yo no tengo orejas de conejo. Ah, tengo unas orejas de conejo, son bien bonitas. Ok. ¿Acepto el challenge de 24 horas de Anime Anímate? Yo sí podría aceptar un challenge de 24 horas de Anime Anímate. El problema es que yo tengo entendido que todos los días aquí hay programa. Por lo menos aquí en Radio Doki todos los días hay programa. Mínimo uno. Y está complicado que pues interrumpa otros programas, ¿no? Entonces eso como que no está chido para otros DJs. Por acá dice, saludos Facu Julián, dice, aquí llego desde Argentina. Hola Facu. Ya llegó Facu Julián. Ok, vamos a poner su canción, que nos hizo un pedidito, saluditos. Más bien, yo no creo que sea conveniente que hagamos un 24 horas de Anime Anímate. Yo creo que la gente se cansaría de escuchar todo el día mi voz. Digo, la música no, porque la verdad es que me gusta la música que pongo y yo creo que ustedes también, porque siempre ponen canciones ustedes también que les gustan y eso lo hace como más divertido. Sí, yo creo que es más eso, la gente se va a escuchar, digo, se va a cansar de escuchar todo el día mi voz y eso sería pesado, fastidioso. Me acuerdo, ha habido una etapa a lo largo de los de los cuatro episodios de Anime Anímate, ha habido programas que han durado hasta 6 horas. Y sucede que la gente se va. Chan, chan, chan, chan. Y es gacho porque siento feíto, ¿no? Siento feíto porque sí es como un poco triste. Oh, sí, ya me puse sentimental. ¿Qué dice? Feliz programa, cuídate mucho. Oh, también cuídate mucho. Yo sí quiero 24 horas, dice Facu Julián. No creo que sea posible. Pero quizá, ¿qué? Dice, yo voto. Ay, Dios, ya se fue. Esperen, que dice Mogan algo. Que ya me está comprometiendo. Dice Mogan, yo voto que Anime Anímate dura una hora más por los días de ausencia. Ok, hoy podemos hacer que dure un día más. Lo único que va a cambiar en esta situación es que Mogokan va a tener que trapear. porque hoy me tocaba trapear. Entonces, si me quedo una hora más aquí, a Mogokan le toca trapear. ¿Les parece bien? Dice, no me canso de escuchar tu melodía, su voz. ¡Ay, gracias! ¿Les gusta la voz de Uma-chan? Hashtag, ¿te gusta mi voz? Oh. Es que Uma-chan... No, es momento de stalkear. No, no me stalkeen. No me stalkeen porque me empiezo a sonrojar y me empiezo a trabar. Una de las cosas curiosas de Uma-chan es que... Sí me sonrojo muy rápido. Si hay alguien que se me quede viendo mucho tiempo, me sonrojo muy rápido. Y aunque no me estén viendo, si ustedes empiezan a poner como muchas cosas así, me empiezo a sonrojar y me empiezo a trabar. Si entendemos, no me refiero a trapear como a manosear un trapito, me refiero a trapear de limpiar el piso de la casa. Música. Ah, le pongo el fondo de la Cenicienta. Ok, llegando, que llegue a casa y le pongo el fondo de la Cenicienta para que se motive y se emocione. Ya tengo el Facebook de Uma-chan. Sí, así es, me pueden encontrar en Facebook como Uma-chan, Umma-chan. Así me encuentran. También está ¿qué? El grupo de Anime Anímate. Así, Anime Anímate, todo juntito. Y ya, ahí me van a encontrar súper rapidísimo. Rayos. Ay. Dice, yo ya la tengo agregada. Sí, ya me tienen agregados por aquí y por allá. Chan, chan, chan, chan. Acuérdense de seguir también el grupo de The Wikimogo Show. Ahí andamos los martes. Ahí andamos los martes desvariando. Últimamente desde la cocina, pero ha sido bastante divertido. No pueden decir que no. Ok. Ah, les iba a decir los horarios. Porque porque les iba a decir los horarios para que vean que no se puede hacer un Anime Anímate de 24 horas. El lunes está Anime Anímate y también está Anime Angel con DJ Rayel. El martes está en la noche, está Fubu-chan con la Casa de la Bruja y está The Wikimogo Show con Mogokan y su servidora. El miércoles está también Anime Anímate y Otaku no Chismes con Rei, Yoro, Kuro y Miki. El jueves está también Anime Anímate y está Rayel y Kuro en Otaku no Trivia. Onyx en Contraopinión y Loki en King Raven Doki. El viernes está Connie con Bio Hits. El sábado está DM con DM Time. Y el domingo, que creo que es el día más ocupado, curiosamente, está DJ Jihad con Mecha Garrison. Y luego Neko Cyber Girl en el rincón del Neko. Y al final dejamos a Radio Doki con el Top 10. Entonces, para que vean que sí estamos ocupaditos, sobre todo el domingo. Entonces, no hay forma de que yo haga 24 horas. Anímate. ¿Qué? Umachan, cada que estoy con mi novio se me queda viendo y me hace sonrojar. Pero ya me estoy acostumbrando, ya que no estaba acostumbrada a que se me quedaran viendo. Yo no he podido hacer eso. No puedo superar eso. O sea, si... De hecho, son pocas veces en las que lo hace Mogo y sí le pego. Yo creo que por eso también dejó de hacerlo. Porque sí, me empiezo a sonrojar y me trabo y así. O sea, si de por sí yo hago a trabarme de vez en cuando, imagínense cuando estoy sonrojada, es como... ¡Ah! ¡Auxilio! y no puedo. Sí, no recuerdo una vez en la que no me haya sonrojado cuando se me quedan viendo. Sí, no recuerdo. Ay, qué ñoña soy. ¿Has escuchado del servicio de Clay y Fubu-chan, exterminio de bacterias, cobramos para tu anime? ¡Anímate! No había escuchado de ese servicio. Cuéntame más para hacerles promoción. No. Fubu y Clay, patrocínenos. No sé cuál es eso. Pero si hay si de pura casualidad conocen un servicio de para perros de ¿cómo evitar que tu perro ronque? Háganmelo saber. Porque es algo curioso. Les voy a contar un chisme acá entre no. Bueno, es algo medio privacy, medio privadito. Por acá me saludan. Órale, me saludan desde este lado para poder escucharme. Muchas gracias por escucharme y por seguirme en Facebook. ¿Me observas? No me observas porque no tienes forma de observarme. Chan, chan, chan, chan. Estás trabajando y no puedes observarme. Ña, ña, ña. Ahora sí les voy a contar. Es algo muy curioso porque las mascotas que tengo son como extrañas. Todas las mascotas que hemos tenido son como extrañas. El perro que teníamos antes, que era Botán, si ustedes llegan a acordarse, el perro que teníamos antes, Botán, que era un pitbull que lo tiene la superpoderosa Galleta a su cuidado y respaldo, actuaba como gato. No, nunca ladró. O sea, no es que sea mudo, sino que simplemente no ladraba. O sea, no ladraba, no gritaba, no hacía nada. Y se bañaba como gatito. Entonces era como algo muy chistoso. Y luego nos quedamos sin perro porque nos mudamos a un departamento super ultra mega chiquitito. Y nos quedamos con el gato que roncaba. Un gato que roncaba. Y la otra gata que pues definitivamente no se dejaba agarrar por nadie, pero creo que eso es normal en los gatos. Sin embargo, también roncaba. Y dije, bueno, pues ok, ¿no? Cosa rara, nunca había escuchado a un gato roncar hasta que llegaron ellos. Y cuando nos mudamos acá a Aguascalientes, se escaparon los dos gatos. Uno ya nunca regresó y la otra... pues la cuido desde afuera porque pues, no le gusta estar adentro de la casa. Entonces le pongo sus croquetas y su agua y así la cuido. Y adoptamos a una perrita callejera que es Chuleta. Pero Chuleta ronca. y ronca fuertísimo. O sea, es de las cosas muy chistosas. Ronca enormemente. Casi nunca ladra. Más que cuando se le escapa su pelota. Es así como que, ¡ay, mi pelota! Y es el único momento en donde ladra. Y de ahí en fuera, ladra solamente si está dormida. Ladra dormida y ronca dormida. Obviamente. Ah, ya. Algo así como que lo hagan ellas. No, prefiero que sí laven bien. El problema de que lo hagan ellas nunca me gustó porque nunca hacían bien el trabajo. Yo sigo esperando, dice Fuchan, yo sigo esperando que mis conejos empiecen a ladrar. ¿Te acuerdas que te dijimos que esperara sentadita, verdad? Porque eso iba a tardar. Y más si no les enseñas tú a ladrar. ¿Ya les enseñaste a ladrar? ¿Ya empezaste a ladrarles tú? Sí conozco una Cristina, ¿por qué? Solo di que no conoces a ninguna Cristina. ¿Era conmigo? Yo sí conozco a una Cristina. No sé. Bueno, vamos con musiquilla y yo regreso. Chicos, no se vayan. Esto es Anima, Anímate. Continuamos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh それが何より寂しい。声にできない声で誰かを呼んでた。 時計刻みの壊れてく記憶の砂芽生えた思いまでねえこんなに焼けなく消えてしまうの Obsessed on 遠く思い果てなく二人が無邪気に笑ってたあの頃へ。どうかどうか時間を止めて君の面影をこの胸に刻んでくれ。もしも debatiendo sobre qué es mejor, si ver Full Metal Alchemist o ver Full Metal Brotherhood. Realmente, ay Dios, ya Realmente ver Full Metal Alchemist es como aventarte todo. Hablando en formas drásticas, es como ver todo Naruto, ajá, con todo y la paja y el rellenuto y todas las cosas que a veces no son tan interesantes. Y ver el Brotherhood es como la versión resumida. Y pues sí están un poco más actualizados los dibujos y tienen algunos puntos que son un plus. Y está un poquito más apegado por ahí, creo que al manga. Y pues ya. Pero pues ya. Creo que eso es todo. Pero sí es bastante recomendable Brotherhood. Yo en lo personal no lo he visto. Me quedo con la historia original. Porque en aquellos ayeres, Uma-chan tenía mucho tiempo para desperdiciar viendo anime. ¡Yay! Y pude ver todo Brotherhood sin ningún problema. Digo, todo Full Metal Alchemist sin ningún problema y fue bastante divertido. Pero ahora con la poco tiempo que tengo, quizá vería Brotherhood. Dice Fubuchan, lo único que no me he visto es el live, ok, no sé. Ah, de Full Metal Alchemist, yo tampoco, eso no lo quiero ver. son ciertas cosas las que no quiero ver ni ese, ni el de, ¿cómo se llama? Death Note. Hace muchos años, bueno, no tantos, vi un live action de Death Note, pero era un live action japonés. No estaba tan malo, nada más que modificaron el final y eso ya no quedó tan parte como, bueno, tan padre, ya no quedó tan divertido. Si quiero ver personas japonesas o así y así, prefiero ver doramas. No sé, eso sí son dramas y ya, pues es más divertido. Pero que te echen a perder todo un anime sí está cañón. Tampoco he visto Bleach, que también está en live action. No soy fan de los live action. No sé, siento que voy a quedar traumada de por vida después de ver ciertos live action. O sea, ¿se acuerdan de la película de Dragon Ball? Sí, fue como traumática y no. Todavía no estoy dispuesta a volver a caer en eso. Clay, que dice que ya se está quedando dormida. ¿Qué hora es allá, Clay? Ella no me acuerdo. Ahora no sé dónde anda. Andaba en otro país. Pero además creo que sus usos horarios están súper diferentes a los de nosotros. Chan, chan, chan, chan. Y Clay no contesta. Creo que sí, ya se quedó dormido. Ok. ¿Ya se dieron cuenta qué hora es? Son las 11:03. En las 11:40 aquí en Aguascalientitos. Ah, sí, es que ese es uno de mis animes favoritos. Toradora. Yay. Ay. En Fox suelen pasar esa peli. ¿Cuál peli? No, vaya, no, ya casi, ya merito, no inventen, ya es mucho tiempo. Se me va a hacer voz así. Es mucho tiempo y después ya no me van a querer volver a escuchar y no van a querer volver a venir a escucharme y así. Ven, además ya no comentan nada. Voy a poner un, me tengo que conseguir un un grillito así, cri cri, para que cuando ya no comenten nada lo ponga y les ponga cri cri. Recordé que tengo, ¿qué? Una imagen, ¿qué? Guardada. Y es tan, ouch, ok, presúmela. Dice Gabriel Lamont, él está en Venezuela y allá son las 12:40, ok. Tienen una hora más que aquí. Entonces, échale. La peli de Dragon Ball, guácala. Clay dice que allá son las 6:40. Ok. Sí, es como diferente. Pues, ¿dónde la tiene guardada? ¿Quién sabe? Dice Clay, una super duda. ¿Cómo está eso de los scooters que puedes rentar en México? Son unos... bueno, en diferentes países se rentan bicicletas. Es decir, tú vas y... tomas una bicicleta, tienes una tarjeta donde cada mes te cobran cierta cantidad de dinero y puedes ir y a donde están un montón de bicicletas especiales, que son las de renta, vas, te acercas al aparato, acercas tu tarjeta y la tarjeta te libera una de las distintas bicicletas que hay disponibles. Ajá. Una vez que conoces ese contexto, lo del scooter es similar. Tienes como una tarjeta o un chip en especial que tiene un costo por mensualidad. Ajá. Y una vez que tú pagas esta mensualidad, bueno, puedes ir, salir a la calle. Esto solamente sucede en la Ciudad de México. Todavía no se pasa a otros estados porque están teniendo muchos problemas para regularizar este tipo de... cosas. Y resulta que, bueno, tú vas, te acercas al scooter, le pones tu chip o tu tarjeta, no sé bien qué se maneje en el scooter, y el scooter enciende y empiezas a poder usarlo. O sea, ya lo puedes usar porque son scooters eléctricos. Y pues ya, ese es como a grandes rasgos lo del scooter. Lo puedes llevar de aquí para allá y dependiendo... como de cuánto tiempo lo uses. Pues ya. No es de cuánto tiempo lo uses, sino más bien creo que es la renta. Como tal, no es cuántas veces lo uses. Pero pues es una renta mensual, así que no deja de ser barata. Digo, no es barata como tal. Es más o menos, dependiendo de qué tanta distancia tengas. Ahí dependerá de la situación. ¿Qué te sale más barato, usar el metro o rentar un scooter? Ya tú decidirás, porque las distancias a veces son bastante fuertes. Ya, ok. Son fáciles de robar. En teoría, yo tengo entendido que en teoría sí, pero... pues tienen un chip o un algo que los rastreas y entonces ya sabes dónde están. Y pues ahí está también. Ah, miren, aquí dice Magokan. Tienen un GPS y eso con lo que te rastrea y te cobra dependiendo del tiempo y la distancia. Y son pesados, eso sí, son muy pesados. Machano, una duda, una amiga que es colombiana quiere ir a México a vivir, ¿qué necesita? ¿Qué documentos? Esto es muy variado porque en algunos países no está permitido que como que dejes el país. No sé si Colombia y ya esté liberado de ese problema, porque luego sucede que no. Tendría que ir a su aduana, como si fuera a tramitar un pasaporte, es decir, vas y preguntas sobre este tipo de documento, la documentación que tiene que llevar y ese tipo de cosas, porque no es tan fácil saber. No, sé que no se necesita visa para entrar a México, por lo menos de Colombia a México, ¿no? Pero sí son diferentes documentos, o sea, sí son actas de nacimiento y no sé qué otros documentos tengan en Colombia. Pero también depende de si viene por motivos de trabajo, si se viene a ser estudiante o si es por alguna situación más allá. No es como que cualquiera, suena feo, pero no es como que cualquiera pueda venirse o cambiarse de país tan fácilmente. O sea, sí es un show legal. Pero si tiene, o sea, si tiene las ganas y lo quiere hacer por la vía legal, sí te recomiendo que le digas que pues tiene que ir a su aduana mexicana y pues enfrentarse a las cuestiones políticas, porque sí, no son tan sencillas como parecen. Desgraciadamente. No estoy segura. Oye, ¿y cómo es ese challenge de pegarse en la garganta y hacer como bocina? No sé. Ahí sí me ganaste, no sé cuál es ese challenge. Suelo ignorar la mayoría de los challenges hasta que llega uno como interesante, como el basura challenge o ese tipo de challenge que son más positivos ante la sociedad. Sí, soy Grinch ante este tipo de cosas. Aquí el señor Mogokan, que todo lo sabe y si lo investiga o lo inventa, dice Mogokan: no hace falta visa para ingresar al país, pero para radicar es necesario que un trámite de permiso llamado FM3, que es un permiso de residencia. Es lo que van a tomarte como única identificación oficial para todo lo que signifique firmar contratos de renta o trabajo. Para que vean. Ejerciendo su poder Wikimogo desde las tinieblas de los ninjas. Giote. Rayos. Tururun, tun, tun. Bueno, ¿qué les parece si ponemos el último bloque musical? Nadie ha pedido música. Último bloque musical y ya regreso a despedirme. Ok, bueno, háganme pediditos. Ya regreso, chicos. No se vayan, esto es Anime Anímate. Ya estamos por terminar. だけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出してゆくんだろう。きしむような痛み知って、その強さがいつか未来を優しく包むのなら、迷わずに今夢中だらけの世界を にいたね感情がキラキラ頭キラキラ夜に閉じ込められた子は無表情に息を止めた Bueno, ya regresé. Chan, chan, chan. Algo sucedió en el abrevadero porque de repente estaba muy bien el chat y de repente me botó. Es quiero pensar que solo fue a mí. Sé que seguimos transmitiendo porque esta cosa sigue diciendo que estamos transmitiendo sin ningún problema. Quiero pensar que solamente a mí me botó. Que no hay ningún problema con nadie, solo conmigo. Ah, por Dios. Pongan F5, chicos. No sé qué sucede con la radio. ¡Ah, por Dios! Yo creo y le voy a echar la culpa a Gabriel Lamont. Eso pasa por poner covers en español. No, no es cierto, no es cierto.